Son las 2 menos 20 ya de la tarde. En este verano Freeway primera edición estamos escuchando a Gogol Bordello con Undestructible. Y tenemos ya la primera nota del día. ¿Qué tal? Bien. Tenemos ya al compañero Gildo Honorato, que es secretario de organización del Movimiento Evita, con el que vamos a hablar de algunos temas que nos parte la actualidad nacional en estos días. Buenas tardes, Gildo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes para todos ahí en la mesa. ¿Qué tal? Bien, Gildo. La primera pregunta es la siguiente, que es tal vez lo más relevante. ¿Qué es lo que lleva al Movimiento Evita este viernes a marchar a las 6 de la tarde de Plaza Italia a la Embajada Yankee? Bueno, principalmente lo que nos lleva es a identificar claramente quiénes son los que están detrás de todas estas maniobras de desestabilización que se están generando y produciendo en América Latina y en Argentina. Cuando los fiscales van a la embajada, los empresarios van a la embajada, los dirigentes políticos van a la embajada, cuando son tantas casualidades, deja de ser una casualidad, y en ese sentido nos encontramos a una causalidad política que tiene que ver con las iniciativas y las políticas del Estado Nacional en función de la construcción de una idea soberana de país que no son toleradas por aquellas potencias que nos quieren mantener como el patio trasero, ¿verdad? Bien. En esto, Cristina, nuestra presidenta, más de una vez ha dicho lo del patio trasero, que vos lo comentaste. Es algo, y lo de la casualidad también lo quiero comentar, que nada es casual. Comentar lo siguiente, el intento de golpe que se frustró en Venezuela la semana pasada ya con un bombardeo, frustrado. La operación destituyente en Brasil para hacer, valga la redundancia, destituida Dilma a días de reasumir su segundo mandato. A Michelle Bachelet en Chile, dándole también la famosa y llamada familia judicial, involucrando a integrantes de la familia para desprestigiar. Acá en Argentina, los llamados fiscales de la CIA. ¿Cómo podemos hacer para desmantelar desde la movilización popular y desde la comunicación ese relato que hoy llevó a que una testigo de la muerte del fiscal Nisman diga ciertas incoherencias, Gildo? ¿Qué consejo nos puedes dar? Mira, con respecto al primer punto que vos mencionabas, hoy Sudamérica, América Latina o el sur del continente es la única región del mundo que está construyendo un modelo alternativo a la economía capitalista de mercado, con sus dificultades, socialismo del siglo XXI en Venezuela, estado de bienestar en Brasil, inclusión social y reformas en Argentina. Podemos ir país por país. Y ahí está la clave, me parece a mí, de lo que sucede con las potencias. Sudamérica está construyendo un modelo alternativo para concretar soberanía económica, soberanía política, justicia social, niveles de integración, igualdad cultural, integración cultural, y ahí me parece que radica gran parte de las dificultades y de los problemas que nos plantean los norteamericanos y otras agencias de inteligencia. En segundo lugar, me parece que la denuncia de Nisman parte de una terrible canallada, porque se está imputando a la presidenta de la nación que más se ha hecho por el esclarecimiento de la causa AMIA, y esto lo han transformado en un accionar político opositor para desclasificar, para desgastar, para degradar la figura de la investidura presidencial, que no es más ni menos, y esto hay que tenerlo en cuenta, que no es ni más ni menos que la líder del movimiento popular en Argentina, con incidencias en la política sudamericana, un liderazgo que trasciende las fronteras, y que ahí está la posibilidad que tiene el movimiento popular de seguir transformando la Argentina. Quieren aislar a Cristina, debilitarla a Cristina para que no incida en el proceso político, para que después de diciembre de este año no tenga más incidencia en el rumbo político y económico de la Argentina. Ahí están las dos claves, en la unidad regional y en el liderazgo del movimiento popular. Si nosotros no comprendemos esas dos cosas, podemos caer rehenes de las provocaciones, podemos caer rehenes de este monopolio mediático que todos los días nos taladra la cabeza y nos taladra la cabeza y construye falsedades y construye canalladas en contra nuestro, y efectivamente nosotros estamos encolumnados muy fuertemente con el gobierno, estamos muy fuertemente decididos a que esto no va a suceder en Argentina, porque los que sufren cuando se caen los gobiernos populares son los sectores populares. Y hay que decir una cosa más al respecto. Vemos mucha discusión mediática, mucha discusión jurídica, mucha discusión de superestructura, podemos decirle, pero los sectores populares, aunque tengan críticas, aunque todavía falten conquistar derechos, los sectores populares no participan, están ajenas a esta discusión. El fin de semana estuvimos en un curso de formación con compañeros de Morón. Y efectivamente estuvimos discutiendo mucho sobre la realidad de los sectores más humildes. Faltaban más viviendas, faltaban mejores dignidades de trabajo, faltaban unidades productivas, un montón de deficiencias que no hemos podido resolver. Ahora sí, cuando se tocaba el tema de Cristina, había una unanimidad notable en su defensa. Y eso quiere decir que los sectores populares, compañeros, compañeras, están al margen de esta discusión de superestructura, porque saben que la derrota de Cristina es la imposibilidad de seguir avanzando en sus conquistas. Y ahí me parece que están las dos claves a la pregunta que vos me hacías. Bien, y la última pregunta para ir cerrando, Gildo, es la siguiente. Que nos refresques cómo va a ser la movilización que se va a organizar y si solamente participa el movimiento Evita o hay agrupaciones cercanas al movimiento Evita o del campo nacional y popular este viernes a la Embajada de Estados Unidos. ¿De dónde parte? ¿Cómo es toda la marcha? Partimos, nos concentramos a las 18 desde Plaza Italia. El movimiento Evita y varias organizaciones que conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Descamisados, grupos de artistas e intelectuales que vienen teniendo una fuerte participación en este debate público acerca de la causa Nisman, y nos vamos a movilizar hasta las cercanías de la embajada, donde se va a montar un escenario, se va a leer un documento acordado por todas, se va naturalmente a transitar esto con suma tranquilidad, y ahí a partir de fijar nuestra posición y señalar quién está detrás de todos estos golpes y todas estas manifestaciones para desestabilizar, nos vamos a retirar a seguir construyendo dignidad, organización, para bancar a Cristina y para que el proyecto nacional continúe, no por 4 años más, sino por 20, 30 años más, una vez que definamos definitivamente cuál es el proyecto de país con políticas de Estado en el cual queremos seguir viviendo en paz, con dignidad y con justicia. Bien, Gildo, gracias por la aclaración, gracias por la invitación. A lo largo de esta semana, que hoy estamos arrancando martes, vamos a estar refrescando la información del día viernes. Te agradecemos mucho, Gildo. No, muchas gracias. A celebrar la última jornada de carnaval con la familia, con los amigos, y después todos a convocar para el viernes, así damos una respuesta muy masiva y muy significativa. Muchas gracias a todos y a disposición. Gracias, Gildo. Pasó Gildo Honorato, secretario de organización del Movimiento Evita, invitando y tratando lo que es el intento de golpe montado aquí en la Argentina y en toda América del Sur.